Bueno, acá para el futuro he regresado al rock. Venga, mijo. El único que rompe la cola, los viejos estamos todos para atrás, ¿qué pasó? Ahí vienen las nuevas generaciones. Hoy somos uno, mañana un millón. Y cuando vamos a la escuela lo primero que nos enseñan es uno más uno. Y la Tierra es... Ah, pero no esférica. Planetas. Planetas.